A veces un trago es bueno, ayuda a desahogarnos. Pero como todo en la vida tiene su término medio, demasiado es malo. Por eso hay que buscar el término medio para cada cosa. El punto justo, el punto exacto para que ni nos quedemos cortos, ni sea demasiado.